MCF Textos y Letras del Crimen presentan No más lágrimas ahora, de José María de Torres González. A mi mujer, a mis hijos, a mi yerno y a Itzel, que ya ilumina nuestras vidas. Sois mi raíz, mi presente y mi legado. Sin vosotros nada de esto tendría sentido. La venganza es una confesión de dolor, atribuida a Publio Cornelio Tácito, historiador y senador romano, autor de Anales e Historias. La traición es siempre un crimen, pero la manera en que se la comete la hace más o menos odiosa. Jean de La Bruyère, moralista y escritor francés, autor de Los caracteres o las costumbres de este siglo. El que hace justicia tarde la niega. Publio Sirio, escritor latino de origen sirio, autor de Sentencias. El perdón es el perfume que derrama la violeta en el talón que la aplasta. Mark Twain, escritor y humorista estadounidense, autor de Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. Prólogo. El 31 de mayo de 2024 viví una pérdida que me marcó profundamente. La marcha de Jade, mi perra, mi compañera durante algunos de los años más difíciles de mi vida. En el tiempo que estuvo con nosotros, Jade fue mucho más que compañía. Fue la razón que me impulsaba a salir cuando la enfermedad me tenía prácticamente encerrado en casa. Aquellos paseos me devolvían un poco de aire, y quizá por eso su pérdida, tan temprana, dolió de una forma especialmente profunda. Su ausencia abrió un vacío extraño, un silencio que no se llena, pero que a veces se convierte en otra cosa. En mi caso, ese hueco se transformó en una necesidad, la de escribir. Llevaba tiempo con una historia rondándome, una sombra persistente que pedía palabras. Fue entonces, en medio de ese duelo, cuando comprendí que debía darle forma, que el dolor podía encontrar sentido si se convertía en voz. Por eso decidí datar el inicio de esta novela en ese mismo día, como un pequeño homenaje, un punto de partida invisible. Pasaron unas semanas hasta que, el 27 de julio, en Águilas, frente al mar, comencé a escribir de verdad. Curiosamente era el día de San Pantaleón, patrón de Burujón, el lugar donde arranca esta historia. Y quizá no sea casualidad. Las historias, como los ríos, saben bien dónde quieren nacer. Un año después, el 31 de mayo de 2025, cerré el primer borrador. La misma fecha. El círculo se había cerrado. Toledo había sembrado la semilla mucho antes, durante un viaje en 2019. Aquel paseo entre sus calles, sus leyendas y sus sombras dejó en mí una huella indeleble. Allí comprendí que las ciudades pueden ser también personajes, que las piedras guardan voces y que cada rincón tiene algo que contar si uno aprende a escuchar. Por tanto, esta novela nace de una conjunción de ausencias y presencias. La pérdida que me empujó a escribir, la ciudad que me inspiró a imaginar y las personas que, de una forma u otra, me ayudaron a creer que esta historia merecía ser contada. Escribirla ha sido una forma de reconciliarme con lo inevitable y de rendir homenaje a mis padres, a Jade y a todos los que dejaron su huella sin saberlo. Quizá por eso, no más lágrimas ahora, no sea solo una historia sobre la verdad y la culpa, sino también sobre el intento humano de volver a levantarse, sobre esa corriente silenciosa que nos ata a quienes amamos y a quienes ya no están. Porque a veces, escribir es la única forma de dejar de llorar. José María de Torres González. Perales del Río, octubre de 2025.